vuelo viene de muy lejos, cruza todo el cielo. Llego en la mañana, día 24, para verte a ti. Yo te quiero. Feliz Navidad con Gonzalo Martínez.